Jueves 27 de julio, redimidos de la maldición. Los oponentes de Pablo sin duda quedaron estupefactos por sus palabras de Gálatas capítulo 3 verso 10. Ciertamente, no consideraban que se encontraban bajo una maldición. De hecho, esperaban ser bendecidos por su obediencia. Sin embargo, Pablo no deja lugar a dudas, comillas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está contrastando dos alternativas completamente diferentes, salvación por la fe y salvación por obras. Las bendiciones y las maldiciones del pacto, presentadas en Deuteronomio capítulo 27 y 28, eran sencillas. Aquellos que obedecían eran benditos, aquellos que desobedecían eran malditos. Eso significa que, si una persona desea depender de la obediencia a la ley para ser acepto ante Dios, entonces debe guardar toda la ley. No tenemos la libertad de seleccionar y elegir lo que deseamos obedecer. Tampoco deberíamos suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto algunos errores de tanto en tanto. Es todo o nada. Por supuesto, estas son buenas nuevas no solo para los gentiles, sino también para los oponentes legalistas de Pablo, porque, comillas, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. No importa cuánto intentemos ser buenos, la ley solamente puede condenarnos como sus transgresores. ¿De qué manera Cristo nos libró de la maldición de la ley? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo introduce otra metáfora para explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La palabra redimir significa, comillas, comprar nuevamente. Se usaba para referirse al pago del rescate para liberar rehenes o el precio pagado para librar a un esclavo. Debido a que la paga del pecado es la muerte, la maldición por no guardar la ley a menudo era una sentencia de muerte. El rescate pagado por nuestra salvación no fue insignificante. A Dios le costó la vida de su propio Hijo. Juan capítulo 3, verso 16. Jesús nos rescató de la maldición al cargar con nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 23. Tomó voluntariamente nuestra maldición sobre sí mismo y sufrió en nuestro favor la penalidad completa del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pablo cita Deuteronomio capítulo 21, verso 23 como prueba bíblica. Según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si, luego de ser ejecutada, el cuerpo era colgado de un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición. Hechos capítulo 5, verso 30, Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. No es de extrañar entonces que la cruz haya sido una piedra de tropiezo para algunos judíos, que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios. Pero este era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó con una maldición, pero no era su propia maldición, era la nuestra.